Tiene que ver con una situación grave que ya el mes pasado lo difundíamos aquí en Radio Centenario a través de una propuesta de carta abierta que se conoció, y para hablar de ello tenemos en línea a la profesora, doctora en ciencias biológicas, paleontóloga, docente, Graciela Piñeiro, una vez más en diálogo con Radio Centenario. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la nota. Bueno, queríamos profundizar en una propuesta de carta abierta al presidente de la República, ¿verdad?, que ya la radio difundía en el mes de noviembre, sobre una situación que incluso tiene larga historia, Graciela, aquí en la radio. Te cuento porque lo hablábamos, esto lo denunciaba años atrás, aquí en la 36, el demógrafo Guillermo Mació. Tenemos registros en la página web nuestra del año 2013, donde en una columna que tenía Guillermo Mació, periódica aquí en la radio, ya él denunciaba esta situación en nuestro país de sangrías de yeguas preñadas, ¿no? Además por motivos económicos, en fin, que vos nos darás los detalles, y esto 10 años después sigue ocurriendo. Sí, lamentablemente. Vos sabés que cuando yo me enteré ahora, porque me enteré, ponele, hace 2 semanas o 3 semanas, no sé, pero en estos días, de casualidad, como siempre a uno le llegan las cosas, me enteré de este problema de que se estaba extrayendo sangre de yeguas preñadas en el Uruguay. Ajá. Incluso me enteré también en parte, no acá, no en una noticia del Uruguay, sino en una noticia del exterior. Y realmente me quedé impresionada con lo que leía. Claro. Entonces empecé a buscar información y en esa búsqueda de información realmente me quedé congelada de ver las imágenes. Sinceramente me hizo mal. Claro, sí. No pude soportarlas, incluso muchas no pude terminar de verlas. Porque me parecía un acto de tan extrema maldad que no, viste que a veces hay cosas que uno no las puede tolerar. Sí, bueno, sí, me pasó, sí. Me pasó eso. Y mirá, así fue la cosa, que yo lo conocí a Guillermo, estuvo en mi casa, nosotros nos juntábamos con otra amiga, Margarita Mato, que también era muy amiga de él, y Guillermo nos contó sobre esto. Pero claro, viste esas cosas que el cerebro no sé cómo hace. Sí, sí. Él nos contó sobre este tema. Incluso yo creo que puse una nota en el Facebook sobre el tema este que nos había contado Guillermo, que era espantoso en aquel momento, pero yo, o sea, así él me lo contó, como si yo te lo estuviera contando ahora de boca, y yo dije, qué horrible, pero no me quedó, como que no me quedó, ¿me entendés?, grabado a fuego, así como cuando vi las imágenes ahora. Claro, él hablaba en aquel momento, incluso, Graciela, de que esa práctica se estaba haciendo en 4 establecimientos en nuestro país, hace 10 años, ¿no? Sí. Ahora con esta amiga mía, Margarita, nos acordábamos de eso, que él nos había contado eso y nosotros nos habíamos quedado heladas, pero como no vimos las imágenes, es increíble, ese ejercicio, ¿no? Claro. Que quizás es lo que le pasa a la gente. Porque yo ahora estoy con esta carta, que converso con la gente que quiere firmar y firmar, y tenemos muchísimas firmas. Uh-huh. Es una carta que yo le voy a pasar directo al presidente, incluso le voy a poner algunas imágenes al presidente, para ver si podemos parar esto ya, porque realmente ahí da está. Vergüenza. Repasemos de qué se trata, expliquémosle a la gente de qué se trata, Graciela. Bueno, mira, las hembras de caballos preñadas producen una hormona que se llama gonadotrofina coriónica equina, que también la producimos las hembras humanas. Ajá. Y esa hormona genera en determinadas cantidades, ¿no?, medidas, lo que hace es aumentar la fertilidad. Pero si vos pones, por ejemplo, mayor cantidad de esa hormona en un producto, ¿no?, producido en un laboratorio, la hormona genera el proceso contrario, o sea, hace que vos nunca quedes embarazada. Entonces, claro, esta hormona fue descubierta como vamos a decir, parte de un negocio, porque es un negocio, ¿no? O sea, se le quita a la yegua, a las yeguas, primero hay que hacer un test para saber antes de los 36 días o a partir de los 36 días, hay que hacer un test a ver si la yegua está preñada. ¿Por qué? Porque es a los 36 días que el útero de la yegua produce esta hormona, que es una hormona producida para que el embrión se estabilice y quede la hembra quede preñada, o sea, que el embarazo continúe. Claro. No sé si estoy clara con eso. Sí, porque, sí. Bueno, entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, los que producen, ¿no? Yo digo clandestinamente, y lo vuelvo, lo quiero reafirmar, que digo que se produce clandestinamente, porque yo no sé si hay alguien que pueda apoyar esto, aprobar estos proyectos, ¿no? Y además porque, como bien vos decís, Guillermo había detectado 4 establecimientos, que yo creo que siguen vigentes, pero no sabemos nada de esos establecimientos. O sea que si fuera una cosa aprobada, yo creo que tendrían alguna difusión o que tendríamos un mayor conocimiento, porque el conocimiento que tenemos de esos establecimientos es de gente que fue, vamos a decir, enmascarada, claro, diciendo que estaba estudiando una cosa y quería ver otra, ¿entendés? Claro. Y así mismo no le mostraron casi nada. Entonces, para mí son clandestinos estos establecimientos. Y entonces, ¿qué te digo? Que una vez que es testeada la yegua, se ve si tiene o no, o sea, lo que hicieron es, ¿viste esos test que usaban para la pandemia? Bueno, sí. es una cosa similar. Testean a las hembras y ven si tiene, si ya está produciendo el útero, la gonadotropina, y entonces ahí empiezan ya con el proceso de extraerle sangre a las pobrecitas, y bueno, lo hacen de manera bastante violenta. Claro, ¿no? Claro. Porque claro, las yeguas no van a querer que les hagan eso. Lo hacen durante la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, lo hacen durante la noche. El animal está indefenso porque los colocan en determinados espacios que son producidos para que la hembra no se mueva. Y bueno, y ahí entonces les extraen la sangre hasta que el animal queda muy anémico. Claro. La cantidad de sangre varía, de acuerdo, porque esto no se hace solo en Uruguay, pero es uno de los pocos países donde se hace. Y en Uruguay los reportes que hay internacionales es que somos el país donde más se maltrata al animal, porque más cantidad de sangre se le quita. Entonces, bueno, la hembra, imagínate, queda, ya te digo, anémica, y salen de allí temblequeando y con frío, y las mandan al campo, o sea que no las cuidan para nada, porque tienen muchas. Si se muere esa, vendrá otra. Claro. Y entonces la hembra pierde el embarazo. Pierde el embarazo porque, claro, fíjate vos que es un problema de que al embrión, que es chiquitito, ¿no? A los 36 días, los 40 días es chiquitito. Por eso es que la tienen que testear con esos test que te decía. Claro. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con eso que les traen? Pero espera, dejadme decirte esto. El embarazo se pierde, pero la gonadotropina sigue quedando en sangre, ¿no? En el organismo. En el organismo. Entonces, una vez que perdió el embarazo, le siguen sacando. Claro. Hasta más o menos 120 días después de la de cuando se preñó. Claro. Y a veces, muchas veces, esas hembras Una vez que pierden el embarazo, son puestas de vuelta cuando se recomponen un poco, pero aún siendo anémicas, las ponen de vuelta con los padrillos y otra vez queda preñada. Claro. Y entonces empiezan de vuelta el proceso. Claro. Estas hembras viven muy poco. Y bueno, imagínate en qué estado, porque viven es un decir. Uh-huh. Bueno, eso es el proceso en sí. Y ahora me gustaría decir, ¿para qué se dice que se usa, no? Sí. Este producto. Bueno, dicen que se usa para vamos a decir, aumentar la producción de granjas que, por ejemplo, tienen ovejas o chanchos para vender, ¿no? Claro, o sea, incidir en la fertilidad de esos animales. Incidir, ahí está. O sea, que las hembras se vuelvan, en vez de tener, por ejemplo, 4 crías, tengan 6 crías o 7 crías. Y además se usa también para sincronizar los celos. Claro. O sea, para que ellos puedan tener una producción para determinadas fechas. Por ejemplo, para la fiesta, vamos a decir. Entonces la gente come chancho y come cordero, y entonces se tienen muchos animales disponibles para vender. Claro, claro. Pero que aquí viene el asunto, que estoy investigando a fondo, pero que está difícil de llegar, porque como te digo, esto es clandestino, porque claro, si no estaría por un lado y yo podría encontrar la información como siempre la encuentro. Pero Maceió, por ejemplo, y otras personas, no solamente Guillermo, otros científicos incluso, opinan que o tienen la certeza de que esta gonadotropina que se les trae, se les trae la sangre, va al laboratorio y el laboratorio se encarga de hacer un suero que tenga esta hormona. Y entonces para ser aplicada en distintas versiones, como te digo, para la superovulación o para la sincronización, etcétera. Pero hay gente que opina que se usa para hacer los anticonceptivos humanos. Ajá. Entonces eso ya implicaría, por ejemplo, que por ejemplo digo en el caso de usar la hormona para la superovulación o para generar más animales para la venta o podría frenarse, porque por ejemplo hay unos laboratorios que ya hacen la hormona de manera sintética. Entonces, podrían usar la hormona sintética y no torturar de esa forma a las pobres yeguas. Claro, claro. Graciela. Pero, sí. Termina lo que nos querías contar. Ah, perdóname, ya se me terminó el tiempo. Bueno, es eso. No. Te escuchamos tranquila. Yo te quería hacer una consulta nomás, pero digo, te escuchamos, habla tranquila. No, me asustaste porque quiero dejar esto claro y sí. Otra cosa que me gustaría decir, que las quiero dejar bien claritas en esa nota. Bueno, como te digo, está esa opinión o esa creencia de que se usa para hacer para producir anticonceptivos humanos. Sí. Entonces ahí se complica el asunto y quizás es por eso que como ustedes bien decían, esto no se ha frenado en tantos años. Fíjate que esto puede haber comenzado en 1960 con el mismo laboratorio que hoy produce la gonadotropina coriónica equina. Ajá. Que es el laboratorio Syntex. Miramos. En 1960 el laboratorio Syntex empieza a producir determinados compuestos que van a servir para generar anticonceptivos humanos, en 1960. Y casualmente este laboratorio, o sea, los responsables de este laboratorio tenían campos y animales, y si bien no está dicho así, ¿entendés? O sea, con todas las letras, bueno, hay que ver por qué ese mismo laboratorio que hace anticonceptivos, que produce anticonceptivos humanos, también produce esta hormona. Habría que ver si hay alguna. Yo no me animo a decir, sí, le hacen esto a las yeguas para obtener un producto que se usa como anticonceptivo humano. No me animo porque no tengo la información. Y yo nunca digo nada si no lo tengo absolutamente comprobado. Pero hay que ver si existe esa relación entre el mismo laboratorio, además es el laboratorio argentino Sintex. Habría que ver eso, porque de esa manera entonces se explicaría por qué las yeguas tendrían que sufrir, porque, y si las mujeres, lo mismo con los pañales desechables, ¿no? ¿Por qué tienen que existir las plantas de celulosa? Porque las chicas no quieren lavar pañales. En este caso sería que hay que seguir torturando a las yeguas preñadas para que las mujeres, nosotros, tengamos relaciones sexuales sin problema de quedar embarazadas. No sé, nunca usé una pastilla anticonceptiva, así que no te puedo decir. De cualquier manera, ya voy avisando que estas hormonas que las mujeres consumen tienen, por supuesto, efectos colaterales. Y bueno, habría que ver todo eso, ¿no? Eso es lo que quería decir respecto de esto, específicamente, que ya te digo, estoy haciendo esta carta porque, sinceramente, mi cabeza, mi cerebro no puede soportar la idea de que no hacemos nada, o sea, no buscamos una alternativa para no generar este sufrimiento inhumano. Graciela, ¿y ustedes tienen alguna asesoría legal? ¿Esto legalmente se puede impedir? ¿Cómo es la parte legal en esa situación? Bueno, yo ahora voy a hablar, estoy asesorada por algunos colegas que están en la parte de legislativa, vamos a decir. Habría que ver cuál es la respuesta de nuestro presidente. Yo voy a mandarle esa carta al presidente, espero que la lea y que pueda darnos, porque ahora somos muchísimos los que esperamos una respuesta. No soy yo. O sea, yo organicé esta gestión de hacer un informe y tengo otro informe que incluye algunos de los comentarios que ya les hizo Maquio en su nota de 2013. Y entonces el presidente va a estudiar esto y vamos a ver cuál es la opinión que tiene sobre las alternativas que pueda haber para que esto no se siga produciendo en el Uruguay. Hay muchos países que no quieren saber de nada con con este asunto. Pero lo que yo no sé, y eso quizás me lo puede decir el presidente, nos lo puede decir el presidente, es que esos países que no producen, que no generan este maltrato a los animales, compran la gonadotropina producida en el Uruguay, en Argentina y en dos países más, dos o tres países más. Entonces, esa puede ser la jugada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, China ahora no quiere producir soja transgénica, pero se lo compra a todos los países que la producen. Más o menos así, para que se entienda. Claro. Y después otra cosa que quiero, para terminar, y después me hacen todas las preguntas que quieran, si tienen tiempo. Sí. Quiero decir que hay mucha gente trabajando en esto. No es que soy yo la que se me ocurrió. A mí no es que se me ocurrió, es que mi cerebro me lo pidió. O sea, mi conciencia, de quizás pertenezco a la especie humana, todavía no lo sé. Claro. Entonces, bueno, es por eso que yo intento una nueva, o sea, intento sumar a todo lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, el diputado Vega presentó un proyecto para que esto se termine en el Uruguay, pero no fue aprobado. Uh-huh. Habría que ver, como tú dices, cuáles son las cuestiones legislativas que impiden que esto no se lleve adelante, la prohibición total. Bien. Estoy segura que es porque hay algunos organismos, por ejemplo el INBA, que quieren que se haga de forma regulada. Uh-huh. Cuando decís el INBA es el Instituto de Bienestar Animal, ¿no? Ahí está, exactamente. Sí. Que está relacionado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Vos lo has consultado sobre este tema, ese instituto? No, hasta ahora no lo he consultado porque estoy en esta tarea ahora y todo no puedo hacer porque trabajo todavía. Claro. No me jubilé. Y la verdad que, y la familia y todo, y los tiempos son cortos. Está bien. Pero voy a hacerlo, pero no se puede regular, en absoluto puedo aceptar que se pueda regular, porque acá en el Uruguay no se regula nada. Claro. Lo otro que te queríamos preguntar, para empezarte a algunas preguntas concretas, en este trabajo que venís haciendo, además como docente, como investigadora en nuestra universidad, ¿has podido contactarte, por ejemplo, con la Facultad de Veterinaria por este tema, o que la universidad misma se pronuncie sobre esto? Sería importante, ¿no? También tengo pensada una reunión con ADUR de mi facultad. Ajá. ADUR Ciencias, para ver si a través de ADUR nosotros podemos también influenciar las decisiones que se tomen. Yo no sé cuál va a ser la respuesta de ADUR, claro. Pero yo te digo, en cuanto yo tenga las firmas que yo creo que son necesarias, tenemos muchísimas, pero la gente me pide una semana más, pero vamos a esperar una semana porque tengo tanta gente acá que quiere firmar, ¿entendés? Sí. Entonces hay que darle la oportunidad a la gente para que se exprese. ¿Y hay un lugar donde se pueda firmar, Graciela, todavía? Sí, mira, yo recibo las firmas de la gente y las voy pasando a la carta. Ajá. Porque la carta, o sea, al final de la carta van a ir todas las firmas. ¿Y cómo las recibís? ¿Cómo se te pueden hacer llegar firmas? Las recibo por el 095-000-119. Bien. O sea, lo que preciso es el nombre y apellido de la persona y la cédula de identidad para verificar, para autenticar la firma. Bien, que es una adhesión a esa carta que ya hemos difundido y que vamos a difundir en estas horas, ¿no? Exactamente. Es la adhesión para que esto se frene definitivamente. Bien. Pero quiero decir que no soy solo yo ahora la que está trabajando. Hay otras personas que yo después les paso los números de teléfono, porque claro, yo no doy abasto, porque hay que recibir y pasar, es todo hecho a mano, o sea, es todo hecho con el corazón, realmente. Bien. No se firma en ningún sitio, se firma a través de todos nosotros, somos nosotros los que estamos elaborando esta carta, todos los que ya han firmado y todos los que están en este momento recogiendo firmas. Y ya te digo, todos los días llegan muchísimas firmas. Bien, por lo que estábamos viendo en medios de prensa internacionales que hablan de este tema, en algunas notas incluso de hace años, que le denominan a estos establecimientos como granjas de sangre, le llaman, hablan de que el Parlamento Europeo, como vos decías y como suele pasar, hacen regulaciones o hasta prohibiciones de cosas que no se pueden hacer en los países de la Unión Europea, pero no prohíben que los laboratorios europeos importen desde aquí, desde América Latina, por ejemplo, este material biológico, podríamos decir. Y en cuanto a la plata que se hace con esto, bueno, primero se hace una estimación de que le extraerían unos 10 litros de sangre varias veces a la semana. Esto en algunos artículos de hace unos años, ¿no? Y hablan de una producción. Pero no sabemos. Claro, claro, claro. Porque el tema de la gente que tiene dinero y quiere más dinero y tiene compromiso porque le dicen, no, pero preciso tantos litros, ¿entendés? Sí. Y la chihuahua si se muere, no hay problema, se mueren muchas y vienen otras. En algún artículo, un animal que no tiene límites. Claro, en algún artículo de hace algunos años de prensa hablan de, fíjate, ¿no? Esto se hace algunos años, dicen que Europa y Estados Unidos y Canadá son los principales importadores de esta hormona y que en su presentación en forma de polvo vale $1,000,000 por cada 100 gramos. Esto. Sí, pero viste que... Esto hace unos años, ¿no? El tema del dinero irrita. Sí, sí. Indigno. No, pero es necesario el dato para saber el valor que le dan, ¿no? pero las personas que toman la sangre, porque una cosa es el laboratorio, pero tenemos personas de acá del Uruguay en cuatro establecimientos que tienen mucho dinero, tienen, o sea, son ricas. Pero eso es lo que no se puede entender. Incluso he sentido algunos comentarios de esa propia gente, de la gente que tortura a las yeguas señadas, que, por ejemplo, dicen así: bueno, si vos querés, yo a los 5 años la mando al matadero. Porque ahora, si yo le saco sangre, ella vive. Acá viven las yeguas. Viven en esa condición, ¿no? Es un decir, viven. Claro. Porque yo digo, nosotros producimos la misma hormona, o sea, que las mujeres, cuando yo, por ejemplo, tuve 3 hijos, entonces sé lo que es estar embarazada. Entonces yo digo, las mujeres, que son, inclusive son las que más han apoyado esta causa, porque, claro, las mujeres sentimos lo que es estar embarazada. Y el embarazo de las mujeres no es distinto del de la yegua. O sea, las yeguas sienten lo mismo que nosotros. Que nosotros, que cuidamos tanto a ese bebé cuando quedamos embarazadas. Entonces, y no me vengan con que los animales actúan solo por inercia y por ser animales, por decirlo así, de la manera que lo entiendan, ¿no? Los animales saben de cosas que les pasan, sienten, sufren, son mamíferos como nosotros, ¿entienden? Sí. O sea, tienen un cerebro como nosotros, tienen venas y músculos y huesos igual que nosotros, muy parecidos. Entonces yo digo que tendríamos que pensar un poquito en ese sufrimiento que se le está infligiendo al animal de prácticamente en toda su vida. Viven 6 años, pero no viven. Y ustedes me podrán decir, bueno, y las vacas lo mismo que... Sí, lo mismo. También hay que evitar que las vacas... No digo que son animales de consumo, pero por lo menos mientras están vivos, déjenles una vida digna. Digo yo, no sé. Claro. Me parece que es por ahí que tenemos que empezar a cambiar nuestra mente de llevarlo todo por delante. Bien. Porque nosotros estamos acá para compartir, no para llevar todo por delante a nuestro para nuestro ombligo y nuestra satisfacción. Graciela, ¿y qué tiempo queda, digamos, de recolección de estas firmas para entregar la carta? ¿Cuándo tenés pensado hacer la entrega de la carta? Lo iba a hacer hoy. Ajá. Pero como me pidieron tanto que pospusiera una semana, lo voy a hacer el próximo lunes, o sea que hasta el domingo que viene se están recibiendo firmas. Bien. ¿Está? Y yo lo que quiero es que el presidente vea que el pueblo uruguayo no quiere estas actividades en el país. Muy bien, bueno, vamos a recordar después las vías para hacerte llegar algunas firmas unos días más, hasta que se concrete esta entrega. Y te agradecemos mucho estos minutos, Graciela. Muchas gracias a ustedes por permitirme expresarme y que la gente empiece a pensar un poquito en esto que quizás ni conoce. Lamentablemente tuve que explicarlo. No sin que me pase algo cuando lo digo, porque es realmente muy feo de ver. Eso les aconsejo que nunca lo vean. Sí, exacto. Pero bueno, es necesario conocerlo para denunciarlo y bueno, tratar de que esto se erradique. Gracias y conversamos en cualquier momento, Graciela. Muchas gracias a ustedes, a todos. Que tengan buen día. Chao.